aquí en Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Matisse Concord, I'm wondering why I got out of bed at all. Bien, vamos a enviar un saludo muy especial a Pepa Pérez, que por cuestiones de salud hoy no está con nosotros, que le echaremos de menos, le echaremos de menos, ¿verdad? Porque nos gusta que traiga sus canciones con alma, porque es importante al menos buscar el alma de las canciones también, ¿no? Como hay que buscar el alma en casi, en todo. Casi todas las cosas, ¿no? Y en la música aún más. Uh-huh. Y bueno, pues recuerdo y esperamos que la próxima semana esté con nosotros y que nos da un placer verla aquí en el estudio. Y para ello, pues ha venido un amigo que hemos invitado, un amigo que le gusta mucho la radio, le gusta mucho la música y usted seguramente le ha escuchado en muchas ocasiones aquí en esta emisora, en esta radio, porque tiene un programa que se llama Música 2 y nos explica anécdotas de la vida en ese entonces, cuando las canciones hacían furor. Y le agradecemos mucho que esté con nosotros esta mañana. Él se llama Gabriel Alba. Buenos días, amigo. Muy buenos días. Y desde estás? Aquí, antes de nada, mandarle un beso muy grande a Pepa. Eso sí. Vale. Y, grande, ¿eh? Y en segundo lugar, muchas gracias por haberme dejado abiertos tus micrófonos de aquí de Paradigma Radio para hablar de mi libro. Como si fuera tuyo los micrófonos. ¿Eh? Sí. Como si fueran tuyos los micrófonos. Es que es el clásico de la televisión. Del... Sí, sí. Quiero hablar de mi libro. Eso. Pero como Gaby siempre investiga y nos sorprende, sí, muchas veces con su programa, con las canciones y algunas versiones de canciones, pongan atención, porque a ver si saben quién canta esta canción. A ver, Inés. Hoy no me puedo levantar. Es Mecano, ¿no? ¿Mecano? Yo la he bailado, ¿eh? Esta. ¿Sí? Sí, sí. Era fan. Pues estos son Mecano cuando comenzaban sus andaduras musicales. Pero para hacer bien las cosas, que siempre es lo correcto, usted, quiero que escuche. Vamos a escuchar cómo comienza el programa de Música 2, que es muy interesante. Escuche. En Música 2, en la música estéreo, dos canales. Para ver música, dos ojos. Para escuchar música, dos oídos. En la radio, dos tipos. Y vaya par de tipos, Gabriel Alba y Manolo Prieto. Bueno, pues ya estamos aquí. Y como siempre, intentamos llevarte un catálogo de sonidos para una edición más de... Bueno, el programa lo hacemos dos, Manolo Prieto, sí, y un Prieto. Servidor. Entonces, oye, esa voz femenina, fantástica. Sí, esa es una amiga nuestra, que la conocimos aquí en Córdoba a mediados de los años 80, bueno, un poquito antes quizá, no recuerdo muy bien el año. Y fue, ella se llama Vicky Tesio, que por cierto ha sido hace poco, hace un año o año y medio, no recuerdo cuánto, ha sido ganadora de unos premios en Estados Unidos, en Nueva York. ¿En Estados Unidos? Sí, sí, a la mejor voz femenina en cuanto a comercial. O sea, es que son unos premios, los premios, los awards. O sea, cuñas comerciales, ¿no? No exactamente. Engloba, digamos, muchas más cosas, más aspectos que no solo el puramente comercial. También puede ser el grabar, pues, documentales y cosas así, ¿no? Pero Vicky Tesio, pues, ha ganado ese premio. Ahora vive en Londres. Está ella allí con su pareja. Tienen un estudio de grabación. Qué bueno. Y Vicky, pues como, pues digamos que tiene esa sintonía con nosotros y esa amistad, pues le pedimos el favor de que nos grabara la careta de entrada. que la hacemos genial. Y la voz, pues, es la de ella, ¿no? Y Manolo, bueno, pues, él, junto conmigo, el partener perfecto para hacer este tipo de programas, porque nosotros hace muchos años que nos conocemos, desde los años 70. Y entonces, pues, hemos estado en el mundo de la música desde entonces. O sea, siempre cada uno en una emisora distinta. Bueno, estuvimos juntos en La Voz de Andalucía, después en Radio Cadena Española, en Radio Nacional de España también. Y entonces, pues, quiero decirte que llevamos muchos años y nos gusta, y ahora, pues, lo tenemos un poco como hobby. Y nos gusta hacer programas y, bueno, se los cedemos a quien nos quiere escuchar y poner. Oye, vamos al grano, porque tú sabes, sí, que el reloj camina muy rápido. Sí, claro, mañana. Sí, sí, claro que sí. Vamos al grano. Vamos al grano. Pues mira, te he dicho de que habláramos de Mecano por una sencilla razón. Resulta que está recién estrenado el disco tributo a Mecano, un homenaje que han querido hacer varios artistas, no ellos exactamente, ellos han sido invitados para hacer ese homenaje, varios artistas del pop en general, de la música moderna y sobre todo la contemporánea española. Todo esto ha venido por Javier Adrados, que es y el sello discográfico Tower Pop. Javier Adrados es el encargado en la actualidad de, digamos, todos los comunicados de prensa y los comunicados en sí que obtienen los tres componentes de Mecano desde que se separaron. Uh-huh. Y ahora en solitario, pues cuando quieren aportar algo, quieren decir algo que tenga que ver con el grupo, pues utilizan a Javier Adrados, que para eso se le ha contratado, ¿no? Uh-huh. Y además de eso, pues Javier Adrados, pues productor, en fin, manager, en fin, hace muchas cosas, ¿no? Y a él se le ocurrió que por qué no celebrar el 30 aniversario 30. Del disco más vendido de Mecano en la historia, que es Descanso Dominical, y ahora cumple su 30 aniversario. Y para eso, pues, proyectó, ideó que varios artistas, en total son 14 canciones, quiero recordar, y ha elegido a numerosos artistas para eso, ¿no? Entre ellos está, pues mira, la cordobesa Vega, que canta esa canción que se llama Laika, de la perrita rusa que fue la primera astronauta. Viene en ese disco, Descanso Dominical. Están Love of Levian también, están, bueno, mucha gente, Elefantes, está Nancy Rubias, que es el grupo de Mario Vaquerizo, sí. Que si quería después cuento una anécdota también con ese, en ese sentido, con Alaska y Ana Torroja. Y bueno, pues es un disco fantástico. Yo he oído todas las versiones, me lo he empapado entero y a mí me gusta muchísimo. JJ me apunta 21 también. Sí, 21 es un grupo toledano de reciente formación prácticamente, 2 años y medio, cosas así llevan. Y hacen un indie, hacen un pop muy fresco y muy bueno. También tienen algo en su composición de soul, de rhythm and blues quizás también. Y es un grupo muy bueno. A mí me encanta el grupo 21, que además... Vamos a escucharlo, si queréis, el grupo 21 un poquito en la versión que hacen dentro de Descanso Dominical de este No hay marcha en Nueva York, que te acordarás de él. Sí, sí, claro que sí. Es una ocasión singular la de que el dólar esté devaluado, que no hay que dejar escapar para viajar a ultramar. En un momento dado, cuando tomo una decisión, soy peor que Napoleón. Y aunque no me guste el avión, soy un hombre de acción y por eso me marcho a Nueva York. Con la botella de fundador, me marcho a Nueva York. Con la navaja de explorador, me marcho en el avión. Bueno, pues este disco fue... Es que hablar de Mecano es como hablar del pop en general español, porque, mira, es el grupo que más discos ha vendido de todos los grupos españoles. Nada menos que se estima que alrededor de unas 25 millones de copias. Es el grupo que ha grabado en varios idiomas y, curiosamente, en Francia, el Mujer contra Mujer se llamaba Une Femme, Avec Une Femme, y estuvo nada más y nada menos que 8 semanas siendo el número uno, cosa que no ha logrado en Francia ninguna canción extranjera. Oye, mi hija era pequeña, muy pequeña, tenía 3 años aproximadamente, y cuando escuchaba esta canción se emocionaba. Sin saber el contenido de la canción. Claro. Pues se emocionaba muchísimo. Pero fíjate lo que te quería también decir, que Mecano es un grupo que en esa época, principios de la democracia prácticamente, pues le cantaba a la religión, le cantaba al racismo, a la homosexualidad. O sea, sin tapujos, hablaban de una serie de cosas que muy pocos grupos entonces hablaban. O sea, pero también a nivel musical era... fue, yo creo que los que empezaron a hacer otra música pop, ¿no? Diferente, ¿no? A usar otros instrumentos, ¿no? Sí, mira, no se nos escapa a los que hemos sido críticos musicales y hemos estado muchos años en esto, pues no se nos escapan una serie de cosas que se ha desvirtuado a lo largo de los años y bueno, y en aquellos momentos también. Mira, hay quien dice que pertenecen a la movida madrileña. Yo no estoy de acuerdo al 100%. Para pertenecer a la movida madrileña tenías que estar en otra capa, en otro estrato social. Tenías que estar en la Vía Láctea, tenías que estar en un bar por las noches, tenías que estar casi... bueno, era otra historia. Podemos hablar de todos los grupos de entonces, ¿no? Pero ellos dicen que formaron parte... Bueno, ellos no, porque curiosamente Nacho Cano dice que él nunca ha sido de la movida madrileña, puesto que él dice que eran mucho más abiertos a lo que era la movida madrileña, que era más localista, era todo más centrado en... Y entonces, pues, él no se considera. Hubo cierta rivalidad entre los grupos de la movida y Mecano, ¿eh? Mecano llenaba estadios y los grupos de la movida madrileña, pues, eran como, por ejemplo, Alaska y Dinarama... en ese momento eran Pegamoides, pues... eran para 4 o 5 en un club o en pocos sitios, ¿me entiendes? Entonces, pues lo que quiero decirte es que se creaba cierta rivalidad, pero no era tan fuerte como la que realmente la propia prensa quería que hubiese. Querían carnaza, querían que se hablase de esa rivalidad fuerte, ¿no? Eso fue lo que hizo que, por ejemplo, pues tuviesen algunos encontronazos, Alaska y la propia Ana Torroja. En un momento hay quien, por no decir nombres, pero bueno, ella dijo que en una ocasión dijo, pero bueno, ¿estos de qué van? Los de la movida, ¿no? Estos de Alaska, ¿de qué van? Le llamó los alasquitos. Y decía, esta gente de qué va, si Carlos Berlanga es hijo de un cineasta famoso que tiene mucha pasta, si Alaska es hija de un embajador que tiene mucha pasta, si Mario Canut es hijo del dentista del rey que tiene mucha... ¿De qué van ellos a decir nosotros pijitos y tal y cual y esto lo otro? En fin, un poco en ese sentido. Curiosamente, más tarde, Mario Vaquerizo, que se casó con Alaska... Pues él dijo que eran muy amigas Ana Torroja y Alaska, ¿no? Incluso en un viaje que hicieron, porque Ana Torroja vive ahora en México, desde que tuvo el problema con Hacienda, hace unos años, y entonces en un viaje que hicieron juntas, coincidieron, pues se dieron un abrazo tremendo, en fin, que se olvidó que eso aquello. No, ya estaba olvidado de antes. ¿Quién canta ahora? Elefantes, este es Mujer contra Mujer, precioso. Preciosa. Lo disfrazan de amistad cuando salen a pasear por la ciudad. Una opina que aquello no está bien, la otra opina que se le va a hacer. Ana Torroja creo que no fue la primera vocalista, ¿no? Es correcto. Mira, esto fue de la siguiente manera. José María Cano conoció en los 70, a mediados de los 70, a Ana. Se hicieron novietes y tal. Entonces él explicó de su proyecto, de la música, que quería ser cantautor y demás. Y ella pues le dijo, a mí me gusta la música, te hago las voces. Y entonces él hacía las voces. Su hermano por entonces, Nacho, tenía un grupo de música que se llamaba Prisma, aparte, con gente más moderna, pero en otra onda muy distinta a lo que era cantautor. Entonces, José María se quiso presentar a un concurso de televisión que se llamaba Gente Joven y necesitaba gente que la acompañara. Entonces le dijo a Ana que se fuera, pero el que cantaba era él. Al principio en Mecano el que cantaba era él, pero antes de grabar ningún disco. Eran todo maquetas y cosas que hacían, ¿no? Entonces, cuando salió en Gente Joven cantando José María Cano, daba la sensación de que era una mujer porque la voz era muy fina, era muy fina. Entonces, claro, entonces pues su hermano le acompañaba la guitarra, entonces se llamaba José María Cano y Amigos. Y conocieron a un productor, José Manuel Arenas, que le llaman Capi, que entonces pues fue el que le dijo, un manager que le dijo, mira, vamos a probar. Tenía contacto y en la CBS, que fue la primera casa discográfica en la que ellos grabaron, pues le dijeron, mira, esta maqueta tal y cual, no estaba muy confiado, no estaba la CBS mucho por ello, dijo, pero mira, a mí estas canciones de cantautor no me van. Intenta convencerlos para que cante la chica que tiene una voz mejor que tú, mejor que este. Entonces Capi le intentó, que de hecho lo convenció a José María para que cantara a Ana. Y entonces pues dijo que esas canciones de cantautor no le iba mucho a la casa discográfica. Ahí es donde siempre han chocado. El Hoy No Me Puedo Levantar, que fue el primer single en 1981, pues lo cantaba ya, de hecho, Ana. Ahí es donde siempre han chocado los dos hermanos, y por eso ha venido la ruptura, por esos egos que tenían los dos. José María es muy espiritual, es muy intimista, es muy lírico, mientras que Nacho pues es más explosivo, hace unas canciones y unos temas mucho más de otra manera, más frescos, más popero. ¿Quién canta esto? A ver, ¿qué canta por ahí? La Fuerza del Destino, un pedazo de tema que aquí lo cantan Iván Ferreiro y Love of Lesbian, un pedazo de gente. Love of Lesbian para mí es uno de mis grupos preferidos españoles. Y lo que quiero decirte al terminar eso es que esa fue la ruptura, porque al principio la casa discográfica CBS lo único que quería era que fueran las canciones de Nacho las que salieran al mercado, porque eran más fuertes, más explosivas, más de ese tipo. Y sin embargo, pues ahí tuvieron ese contraste. Una pena. Y al final llegaron, tú fíjate, a decir, bueno, pues partimos peras. Aquí o la mitad mía y la mitad tuya, o si no, me voy. Empezaron haciéndolo así, parece que iba bien, pero que va. Disputa de ego, de esto, lo otro, total. Bueno, se rompió el grupo. Pero este homenaje está muy bien. ¿Y se rompió, claro que sí. ¿Y se rompió el programa? Bueno, pues nada, ha sido un placer haber estado con vosotros. Se rompió el programa porque ya, ya es las 13 horas. Ya es las 13 horas. La campana. Pues oye, que ha sido un placer charlar contigo y veo que para tener un apartado aquí en el programa, por lo menos tiene que ser de una hora, ¿eh? Sí. Me ha encantado recordar a Mecano y saber que, bueno, que hay ahí un homenaje con un discazo. Sí. Y estaremos ahí encantada, vamos. Gabriel Alba. Cuando me queráis otra vez aquí. Nosotros estaré. Te queremos siempre. Te queremos. No, pero quiero decirte, cuando me queráis aquí hablando de música, pues lo que queráis. Bueno, Gabriel Alba, muchas gracias por este un ratito que nos has dado, una alegría tremenda con este grupo de Mecano y su historia. Aquí pusimos al Alba cuando recién cantaba Nacho Cano. Es que esa fue la versión, una de las que hizo José María. José María. Ah, José María Cano. Sí. Esa fue la que presentó una de ellas en Gente Joven. Que parecía otra chica. Sí. Que parecía una chica. Ah, verdad, tenía otra chica al lado. Sí. Había una chica al lado, sí. Bueno, pues amigos oyentes, hasta aquí este programa de hoy. ¿Qué tal, cómo estamos? Les esperamos el próximo sábado, ya sabes, a las 10 de la mañana, con Inés Fontivero, que estaré. Se fue rápido en la mañana, como siempre. Ay, vuela. JJ en los mandos, y también con la ayuda de nuestro amigo entrañable Ángel Rubio. Que ha estado aquí con nosotros también. Así que, amigos oyentes, hasta el próximo sábado. No falten, por favor, porque si no, le echamos de menos. Hasta el lunes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos estado desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo sábado de nuevo estaremos aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar de nuevo contigo. Y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amigo, amiga, vecino, vecina o a tu suegro o suegra. Nos volveremos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?